de haberme tan contenta, igual que lo es la María, por ver su primera nieta. ¡Camila! Lo demás ya vendrá. Es una niña muy linda, es una pura muñeca. Yeah.